Kidney Bay. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué dices, ¿Qué tío? Pasa, nen? ¿Cómo estás? Enfermo. ¿Estás enfermo? Estamos enfermos. Bueno, la semana pasada tampoco es que estuviese muy sano, doctor. Ya, pero ahora estoy más perjudicado, ¿no? Tú eres de los típicos doctores que fuman. Y claro, esas cosas... Que está el gremio, no, está el gremio fatal. No tiene relación. Mira, si estoy enfermo, doctor, que no he hecho ni el relato. ¿Qué dices, tío? Es una enfermedad, ¿no? Tú. La puta tuberculosis que me consume. Pero exactamente, ¿qué has tenido? He tenido lo que se llama subida de volumen. La típica subida de volumen que se tiene con estos cambios de tiempo. Yeah. Los temporales, que ahora vuelca un barco, que ahora viene en turbulencia. Sí, los barcos, no vea la que han liado ahí arriba, ¿eh? Ya ves, con lo que me ha gustado a mí comer en Vigo. Y ahora vienen a tirar mierda. Chinaditos, ¿eh? Los extranjeros. Se van a quedar sin peces, tío. Los españoles deben estar todos que garden. Mosqueados. ¿Los gallegos? Mosqueados. Son un ataque. Eso le pasa al Bush y ya están de ya guerra. Está, le declara guerra a alguien. Vámonos ahí. Seguro. Pues en esta semana... Quiero empezar agradeciendo a señor X. ¿A mí? Que hayas traído una retaila de noticias, porque como yo no estoy para mucho trote... Sí, te lo voy a decir, mira, hoy he traído tres hojas. Yo te lo agradezco, no te voy a pagar más por delante ello. Y por detrás de noticias. Tampoco las digas todas del tirón, que se te acaban. Claro, no. Yo no tengo muchas. Tú no tienes muchas. Y eso... Todo el tiempo del mundo para ver la tele y no tienes muchas. Claro, está perjudicado, está viendo la tele, pero... Hostia, está el tema fatal, ¿eh? Es un tío mierda. Yo creo que lo único que he visto así que sea destacable y va a poner la portada del programa, el New Blue de Michael Jackson. New Blue de... Oh, wow. Está muy perjudicado, ¿eh? ¿Qué le ha pasado? Está fatal. Se le cae la nariz a trozos. Está fatal. ¿Qué dices? Un hombre perjudicado. Está muy mal. Muy desmejorado. ¿Por qué? ¿Porque de las operaciones que se ha hecho? Sí. Se ha quedado un poco perplejo con su oxígeno y sus cosas. Hostia. Se está muriendo, vamos. Sí. No, igual ya se ha muerto hace unos años como Elvis Presley. Pero aguanta el tío. Pero aguanta, ¿no? Este por lo menos sale a cámara. Sí. Está muerto, pero muerto con nivel, ¿no? Da bien a cámara, que diría un profesional. Ya se sabe, la vida de muerto tiene esas cosas. Tiene esas cosas extrañas. Pues yo es lo único que he visto eso y bueno, que nos tenemos que felicitar a todos los catalanes, porque en Barcelona hemos hecho una fiesta de la MTV. Sí, tío, ¿has visto algo? Yo no he visto a nadie, tío. Marvelous. ¿Has visto a Cristina Aguilera o algo? ¿He visto? ¿Esa es la de los piercings? Sí. Sí que la he visto. Es sensual, es fantástica. Sí, sí. Me dio pelotas, pero vestida. Qué bien, ¿eh? Es fantástico. Yo me lo chicos, perdí. Unos chicos con unos gorros y unas no perillas. No jodas. Y el Eminem. He visto al Eminem, que tiene nombre ¿también? De chocolatina. Hostia, qué guay. Sí. Y todos estos que son así como raperos, salen como en seguratas. Hostias. Que deben ser del grupo... ¡Qué genial! El típico grandío que se pone la mano en los sobacos, así. Hostia, tío. ¡Wala, wala, wala, nen! Desde el Príncipe de Belén no veían a igual. Sí, tío, qué guay. ¿Has ido tú allí a la fiesta? No, tío, no me han llamado tampoco. No me han invitado, ¿eh? Bueno, yo tengo una noticia especial, que también va muy relacionada con eso. ¿Es buena o mala? Es buena, hombre, como mínimo... Ah, pues entonces escúpela, coño. Tiene... Pimienta. Exacto, tiene pimienta. Ah, mira. Total, que los peruanos están de moda y montan escándalos, ¿no? La semana pasada o la anterior, ya no me acuerdo. Se bebían la lejía. Se bebían el anticongelante. Bien, bien por su parte, cada uno hace lo que quiere con su puta vida. Bien. Y esta semana. Que no las prueba, igual sube mucho. Y esta semana han pillado y han dicho, bueno, vamos a hacer otro tipo de ataque. Vamos de caña. Y han dicho, se van al hospital, hostia puta, el niño se pone malo, el que hay mal está el niño, pum. Palma al niño. Aposta. Niño muerto. Niño rebelde, ¿eh? Hostia, el disgusto, pum, palma al abuelo. Hola. Hay dos muertos en una familia, ¿vale? Eso es lo que los médicos, como yo, denominamos el efecto dominó. Vale, dos muertos en una misma familia, ¿qué pasa? Ha sido el mayordomo. Y una familia como la de Rubén, ¿vale? Que son ciento y ciento de chamorros. En el mundo hay cientos de chamorros. Ah. De peruanos de ese tipo. Sí. Habían 100 también. Cienes y cienes. Y pillan y se van 100 peruanos al hospital a linchar a las enfermeras, a los doctores y a reventarlo todo. Siempre tenemos la culpa a los doctores. Al tanto que va de canto. ¿Cómo va la peña? Así irán con más cuidado la próxima vez aquí. Te lo juro, Nivel. Nivel. Los tenías que ver abofeteando a la... Pero se veía, que lo he visto. Tirándose jeringuilla. Que le defienden de bofetadas allí. Que dices, ¿pero dónde va, señora? Que una enfermera. Y luego reventando las camillas, los cristales, a lo loco. Gente gritando, los muertos por ahí, en el ataúd por ahí. Eso es lo que... Una pasada. Lo que desde el Ministerio de Interior denominan hospitales borroca. Sí. Montaja Leo en los hospitales. Sí. ¿Qué pasa? ¿Has visto al ternera ese? Me han echado un galgo. ¿La han pillado ya? No, están en ello. Hombre, igual cuando suene el programa, ¿sí? Bueno, igual sí. Bueno, en por culo. Por se ha tomado unos días de fiesta. Tampoco es algo que me importe en exceso, ¿eh? Pueden dar mucho por culo a este también. A este también le pueden dar por culo, sí. Sí, hombre, se le pueden dar por culo, pero directo. Pero lo decimos de broma, no nos vaya a pegar otros dos tiros. Ahora. No, era de broma. Vaya a ser que ahora era un supería. Bueno, y aparte de estar enfermo, ¿algo más? Yo no, nada. Dormitado, con una manta. Hostia. ¿Y dónde has comido? ¿En casa de tu madre o algo? Sí, sí, sopitas, caldito. O sea, qué nivel. Me han cuidado, tío. ¿Y el día que no saliste a la calle que te lo trajo aquí a casa? Me lo trajo aquí a casa. ¡Qué nivel de madre como que tienes! Como un estofado hecho así con patatita y sepia. Bueno, y se quedó aquí para hacerte compañía hasta que comiste. No, subió, me dio la comida y se fue. Tía. Es rancia, es que es catalana, ¿eh? Y pues, ¿y tú qué? ¿No la invitaste a un café o algo? Yo no me muevo del sofá. Hostia. Si quiero que se lo haga ella. Para algo ha subido. ¡Qué nivel! Sí, señor, sí, señor. Tienes tú una personalidad importante, oye. Además, ¿sabes que mi puerta tienes que tirar de llave para cerrarla? Porque sí. Es paranoica. Tu madre no. Pues sí, se fue y estaba yo ahí ya acabado de comer, viendo la tele, y oí que me cerraba con llave. O sea, pasando cerrojo. Como Ortega Lara, como Ortega yo ahí pensando, mira, porque no me puedo defender. Ahora me han cerrado mi madre, mi propia madre, me han cerrado mi piso. Mira, como Ortega Lara igual. ¿Sabes lo que le ha pasado a Ricardito Fillo, qué? Se está quitando, ¿no? Se está quitando. El pavo se metía ketamina y todo, el campeón, ¿sabes? Es listo. Yo siempre he dicho que es muy listo. Una chica maja, allí, estúpida, pero maja. El chaval... Y salía el hermano poniéndose de piscina en piscina. Con las heces así. ¿Sabes que mi hermano es... ¿Cómo lo hacen eso? ¿Por qué lo hacen? Porque son ricos. Joder, tío. Son ricos. Si ser rico te tienen que pasar esas cosas. Sí, te lo... Va al logopeda... Y te pone la lengua con ese. Tío, ¿sabes qué me pasó ayer? ¿Qué te ha pasado, tío? Yo con camión al curro, tío. Dos palés de 500 kilos cada palé. Buah, echa, que te caigan un pie eso. Y dices, buah, qué nivel. Y abro el camión y digo, buah, ese palé está un poco torcido. Sí. Estaba así como inclinado, como la torre de Pisa, ¿sabes? Que ya lo ves que se va a caer antes de que salga. Y dije, uff, qué peligro que tiene esto. Bueno, baja el power este, no, ningún problema. Eso está todo controlado. Lo cogemos, empezamos ahí a arrastrar el palé y hay un momento que la calle tiene un socavón. Ay, el típico socavón. El típico socavón que vuelca palé. No grande, no. Suavito, tampoco era. ¡Hostia! Mira, el móvil. Contándole. Era un socavón, así, pero ligerito, ¿vale? Y vamos tirando los dos ahí haciendo un esfuerzo de la muerte y que no puedo, que sí que puedo. Total, que pilla el palé y se cae encima de un coche. Encima de un coche se rompe el parabrisas, se abolla toda la puerta. Se nos quedó cara de gilipollas. Bueno, gilipollas... Siempre hemos tenido cara de gilipollas, pero no lo vamos a cambiar ahora. Bueno, y esa era mi historia. Pasa que ahora como se ha ido el doctor, pues se ha quedado así como un poco coja y ya no tiene tanta gracia. Pero bueno, y yo creo que voy a poner un tema directamente. Lo que pasa es que no sé ni de quién es. ¿Esto no es? ¿Es esto, doctor? ¿Lo que vas a poner? Sí. Sí, es esto. Bueno, pues mira, ya llega el doctor y ya lo hace él, porque me ha dejado aquí un poco vendimiao. No sabía qué contarle. Pues ya le has contado. Le he contado la historia, pero claro, aquí solo me queda como un imbécil. Era el Luis. Vaya con el Luis. Vale. Pues eso, que me queda como un gilipollas. Gracias, Luis. Eres todo un amigo. Es que desde luego... ¿Quieres que pinchemos un tema? Vamos a pinchar un centramos. Tema. Sí, vamos a centrarnos. Bueno, pues abrimos el programa muy suave. ¿Sí? Con punky divertido, ¿sí? Así, con un grupo ochentero que se llamaban The Dead Mill Men. Y sacaron un disco que se titulaba Big Lizard in My Backyard. Anda. Pues en ese disco, el corte número 14, ¿sí? Se titulaba Violent School, la escuela violenta. ¿Sí? Y sonaba así, alegre y divertido, como los Dead Mill Men sabían hacer. Vamos a ver. Violent Los Violent Schools de los Dead Milkmen. Sí, que nos hemos centrado un poquito. Los lecheros muertos. Hostia. ¿Tú querías ser lechero o cartero? No me acuerdo. Pues ya. Esta peña sacaron un disco que se llamaba Belzebuba. Que me acuerdo que cuando lo oí en vinilo me molaba mogollón. Corría a 1988. Mira. Flipé con ese disco, dije, mira. Mira, qué gracioso. Belzebuba. ¿Sabes que si ahora fuese joven y tu madre fuese rica? Marvelous. Tu madre fuese rica. Si tu madre te compres un piso, te ayudas a comprar un piso, le iban a hacer un descuento del 1%. Hostia, el 1%. Que me despeino. ¡Shuu! De todas maneras, tampoco tu madre te iba a echar muchas manos. Está el horno va mucho. El 1%. Me tendría que comprar otro. Ya ves. Y me darían el 1%. No, no, a ti no, a ella. Para ayudarte, a los padres, tío. ¿No? Sí, sí, sí, con todo el nivel, ¿eh? ¿Y si tu madre te ayuda con 10 pelas, le dan el 1%? ¿De esas 10 pelas o del piso? No tengo ni idea, tío. Pues no, si no es un negocio. Eso lo han dicho ellos, tío. Eso será un negocio. ¿Para quién? Coño, el piso vale 40 millones. Sí. El 1% de 40 millones es X. No nos vamos a poner ahora a discutir. Yo te ayudo a ti, te doy 10 pelas. Y a mí me dan X. No creo. Si X es mayor de 10 pelas, es un trato interesante y comercio justo a la vez. A lo mejor te dicen, pues tiene que pagar el 50% del piso. Sí, le demos el 1%. ¿Eso qué lo dice? ¿El de la parálisis? O el 25% del piso, el del bigote. ¿De la parálisis? No sé quién es del de la parálisis. El de bigote, o el marichalá. Son dos. De parálisis ahora mismo hay dos. Puedes elegir. Bueno. Ponga este cromo en lugar de este personaje. ¿Sabes que van a hacer un cromo nuevo los del PP? ¿Un cromo nuevo? Sí, tío, van a fichar una. ¿A una? A la botella, nen. Hostia, la botella. Van a fichar a botella que haga de política. Cuídese mucho de hacer chascarrillos con la botella. Se va a ir con el gallardón allí. Hacerse una gallarda. Sí, gallardón, que es la gran paja. Se le conoce como la gran paja, ¿no? Típico día que llegas ahí apura y te metes el gallardón. Sí. Directamente. Te cae el capullo que parece de otro. También te puedes meter la botella en algún agujero. También. Pero dicen que hace vacío, que te tienen que ir al hospital con la chiveca, ¿eh? Al tanto, ¿eh? Que luego tienen que hacer palanca para... ¿Y cómo te lo hacen? ¿Qué? Cierran la botella. Y como se pete la botella, te deja el culo hecho un cristo. Depende del médico también. Hay médicos que apretan con el pie hacia adentro y te la dejan dentro. Sí, ¿no? ¿Sabe la gente que mete un barco dentro de una botella? Sí. Pues hay médicos que lo hacen al revés. Meten una botella dentro de una persona. Tío. Pero, normalmente poco, se hace más a menudo meter una botella dentro de un barco que meter un barco dentro de una botella. Sí, los barcos ahí vamos. Hasta en esos que se rompen. Y sí, tiran el petróleo fuera, nivel, anda, como no es caro el petróleo. Van haciendo ventanas allí donde no se podía, ¿eh? No, es que aquí no me va bien, porque si no, me jode esto. Venga, una ventanica por aquí y se joden y se ventilan a todos los viejos. Anda, que... Qué cosa, ¿eh? Yo no sé por qué discuten, si total eran franceses, o sea... Ah, pero tú me hablas de los de Bañola. ¡Claro! Coño, hostia, los de Bañola. Los de las dentaduras. Claro, tío. Estaba diciendo al Kiko que le venía unas ventanas. Yo que... digo el barco ese de Galicia, que traía petróleo, se ha esparramado. Bueno, es que se hacía 3 años que no le hacían una revisión. No había pasado la ITV. La ITV de los barcos. Y la han pagado los gallegos. Llevaría agua en los limpia parabrisas. Sí, pero resulta que la Tokis que se limpia las manos, ¿sabes? Ya. Se han tirado ahí a... Se lavan las manos, pero ensucian las olas. Y las olas son sagradas, amigo. A los de Gibraltar. A los de Gibraltar le han echado la culpa. Luego va allí a Vigo a comer y te das cuenta que todas las tapas son de chipirón en su tinta. Ay. Tato negro. Pero esos no son españoles. Por eso, porque se ve que el barco venía de allí. Venía de allí. Es la gran frase que un día vi en la tele a un señor. Era la típica imagen de un señor. Un señor, vamos. España profunda, exclamando: ¡Nosotros somos británicos! ¿Qué dice? Venga, ahí. ¡Vamos ahí! ¡Hemos Jordi! Te lo hemos notado en el acento. Te lo hemos notado. Sí, señor. En que llevas bombín y paraguas. Gente rara, ¿eh? A Gibraltar una vez. No, eso está en mono. Yo he ido, tío. Como una gran comisaría. Y de allí, tío. Es súper raro. Porque... De una piedra, ¿no? Es una puta piedra. O sea, estamos hablando de muy poca... Y no fumable. Una piedra de estás hablando de dos calles. Estás hablando de una mierda pinchar un palo. Lo que pasa es que tiene un puerto allí que se te va la olla. Es una cosa muy rara. Pues en el puerto ese que se te va la olla no revisan los barcos. No. Se ve que no. No están pa' hostia. Tú mira qué flamenco nos hemos puesto los dos aquí con los brazos cruzados. Es una postura de otoño. Sí, señor. Sí, con la manilla un poco fría, ¿no? Que las tienes. Esto es de ver a los raperos, eso. ¿O sí? Sí, tío. Que salen ahí a recoger premios. ¿Por qué no somos tan chulos nosotros, tío? Vamos por la vez. Así no, con el cuerpo de lado o algo. No somos raperos, ¿eh? Bueno, pero nada. La Cristina Aguilera la vi el otro día y iba así de lado. Y hacía cosas así con el labio, así como para arriba, ¿sabes? Como vacilándote. Se la remangaba la encía así, sí, como sí, rollo sí. Persiana. Hacía así para arriba. Se levantaba ahí vacilando, ¿no? O sea, ¿dónde va esa tía? Yo qué sé. Yo he visto el vídeo en el Flash TV. ¿Ese? ¿He visto el vídeo? Que el vídeo de pajilla. Sí. Pero la canción es tope de rara, ¿no? Es un rap así extraño. Se está haciendo cosas muy raras. Hace eso. Hace eso, porque yo no sé, la Cristina Aguilera o canta canciones de folclore. Tiene nombre de tenista, eso ya partimos de esa premisa. Sí, ¿eh? Hoy se ha retirado Rodancha. Hoy Rodancha llorando. ¡Qué desilusión! Me he quedado wow. La deportista más grande de todos los tiempos. Como Michael Jordan, pero en Rodancha. Sí, a todas te echaremos cantidad de menos, ¿eh? Aquí en el club. Y en Andorra también. Hoy en Andorra que tienes toda la pasta. ¿Cómo te lo montas, eh? Eres tremenda. Dejo el deporte para poder meterme cocaína sin tabujos. Ahora se va a quedar preña. Ya verás. ¿La rancha? Dejo las pelotas en la cancha y me voy a las pelotas a la cama. Y se va a quedar preña. Tiene 30 años. ¿Te acuerdas del invento que llevaba la rodancha? Que era como un cinturón para agarrar una pelota. ¿Qué dices? Ah, que aquí detrás. Un cinturón y se ponía una pelota detrás. Sí. Todas las tías se la meten en la braga. Pero ya no, ya era rodancha, claro. Claro, o sea, meter eso en la braga, hombre. Un despiste, una mala caída tiene una pelota que tenía en el chichi. Ya. Muy de vídeo de internet eso, claro, ¿eh? Claro, internet. Meterse pelotita en los orificios corporales. Sí, ¿eh? Como en la vida, china, ¿eh? La bola china, tío. Interesante, ¿eh? La bola china. Una bola plim, china. Plum, plum, plum. ¿Me pone una bola china? ¿Eso qué va por medida? No tengo ni idea, tío. ¿Me pone un metro y medio de bola china? Una polaca así, tío. Ya, pero eso es como una longaniza, como choricillo. Ah, sí, o sea, claro. Puedes pedir metro y medio. Vale, pero yo te estaba hablando del grosor de las bolas. Bueno, las bolas debe ser estándar, ¿no? Sí, ¿no? Porque depende del bolazo que te metan. Luego hay que sacarlo, ¿eh, amigo? Y cuando lo saca, igual sale el premio. Ya ves. Es muy de sacar premio, ¿eh? Bueno, tampoco lo vamos a probar, lo de las bolas chinas. Bueno, Estoy perjudicado, ¿qué ¿eh? ¿Qué te pasa, tío, doctor? ¿Qué te pasa? Pues la enfermedad, tío, la gripe. Ya la gente ya se ha metido en la web, ya ha visto gente en pelota. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Ha escrito gente esta semana o qué? Sí, hay Emilio. ¿Eh? Sí. ¿Quieres que los lea o lo dejamos para luego, no? Bueno, lo dejamos para luego. Yo te puedo comentar una noticia, un par de noticias curiosas. ¿Me dejas que yo comente una cosa antes de esas dos noticias? Hombre, que al estar apuntar no se te van a olvidar. Por supuesto. Vale, yo como... Ah, ahora te voy a alegrar el día, tío. Venga. Como 50% del programa... Hostia, ay, qué nivel. Qué nivel. Empieza a estar preocupado por la gente que está en la lista de espera porque quieren camiseta y no hay suficiente gente como para hacer las camisetas. ¿Y qué? Y me empieza a saber mal. Pues que no estaría de más que la gente nos pida camiseta. Sí, pero se ve que la gente al otro lado esté aquí. Sí, no hay nadie. No quieren camiseta o no hay nadie. Está tan vacío al otro lado que soy el rever, todo, claro. Como una cueva. O sea, tú por un momento te has pensado que la gente te iba a comprar la camiseta. Y no quieren camiseta. Yo no las quiero. ¿Por qué? Primero porque llega el invierno. ¿O sea, va a quedar la gente sin camiseta? Sí, pues llega. Hay 9 o 10 personas y si ahí esperando. Una camiseta de colaboración ciudadana de felpa. Y dice, bueno, el nivel. De felpita, para... Damar Termolatí, que ya nos anuncia. Ahí va muy bien. El invierno, ya es otra cosa. Que te vas a echar un casquete y sacas tu camiseta de colaboración ciudadana. Y dice, ¿Eh? O eso o no mojas. Están las dos opciones. Pero... me entenderán, ¿no? Pues que la gente las pida. A ver, los que queráis la camiseta podéis escribir una carta al apartado de correos 25.193-08080 de Barcelona, Colaboración Ciudadana, y nos lo ponéis, que la queréis, y luego ya informamos nosotros. Te pego una patadita. O por email a doctorarritmia@terra.es, o en la web. Hay mil maneras de conseguir la camiseta. Que me sabe mal, coño, y me quiero olvidar ya del tema. Pero tranquilo. No es que me escribe la gente. ¿Qué pasa con las camisetas? Pues qué pasa, pero si no es que no hay gente, chavales, que no hay gente. Tranquilos. ¿Tú por qué te pones nervioso? Tómate una valeriana. Porque me sabe mal. Tómate una pastillita, ándate. ¿La valeriana esa folla? ¿Cómo que folla? No sé, tiene nombre de persona. Una valeriana, una pastilla para Valentina, valeriana, Verónica. No, no. Te relaja, estás más tranquilito. Bueno, da las dos noticias. Bueno, camisetas. Es que estás pesado con las camisetas, pues ¿eh? Estoy enfermo. Ay, sí, no, desde luego. Estoy enfermo, pero estás fumando un puto carretero. Pues tío, tú imagínate que tú tienes un piso. Ahora ya estoy enfermo, ahora porque voy a dejar de fumar. Tú tienes este piso, ¿vale? Y van y te lo ocupan. Es lo de mi madre. Ah, no. Y te lo ocupan. Gente maja, mira, hola. Te lo ocupan. Hola, chavales. Y bueno, pasa un tiempo, el pavo están allí y tal. Y un día vas tú allí a tu piso. Sí. ¿Eh? Y pillan y te detienen. Te detiene la policía por un allanamiento de morada. ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Eso también lo ha puesto el de la parálisis. Y dice, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues no me va mal, para ser un poco tetrapléjico. Seguro que siendo viviendo en España, los españoles que vivan en ella. Sí, sí, sí. Seguro que ha salido una ley que dice, al dueño de la casa lo llevamos para adelante. Y a los ocupas les pegamos 4 tiros. Ya está. Y ya está, y la casa la demolemos. Te tiramos una grúa encima y te partimos la casa en dos y matamos a las abuelas que están viendo la tele. ¿En qué nivel, eh? Están cayendo grúas, al loro. No se cepilló a dos viejas que están viendo la tele. ¿Qué estarían viendo? Es que a esas horas... A tu lado, seguro. A tu lado me siento seguro. A tu lado se me pone tan duro. El tema. Y hostia, ahora ya te puedes poner borracho, tío. Tú, ahora... Cuando te llevan otra vez. Cuando pilles la papa, tú pilla tu coche y para ahí vos... Eso sí, cuando te paren los maderos, los pitufillos... Sí. Educado. Muy educado. Que era de broma. No, educado. Educado, allí... intentando colaborar y dando la cara. Colaborar, bueno, ciudadano. Pum, de guay. Entonces llega el juez y te absuelve. Eso ha pasado, ¿eh? Y te invita a unas cañas. Un tío que iba en moto con toda la papa y sin casco. Sí, pero era educado. Mira. Pero era educado. Pues ya no te ve. Ahora ya no te follamos. Mira, mira por dónde. Eso va como va. Eso va como va. Está hablando un poco como Rosa, de Operación Triunfo. Está pronunciando poco. Sí, es que... Eso va como va. Eso va como va. ¿Estás estado drogando, acaso? Sí. ¿Ah? Y entonces... A lo mejor no debería haber preguntado. No, ¿sabes lo que pasa? Que tú estás como un poco ausente. Sí. Yo es que estoy enfermo. Bueno, estoy enfermo, pero me deja aquí tirado. Coño, ya estamos como cada año. No me han dado un puto Ondas. Hay gente que tiene más de uno, seguro. Bueno, tío, pero todo esto lo haces porque eres alternativo. Y hoy he visto en la tele la lista de las personas con más credibilidad de este país. Las listas no me han gustado mucho a mí. No, a mí ni las listas ni las tontas. Pero salía las personas con más credibilidad. Sí. Y por arriba, sí, estaban con el número 1, Luis del Olmo. Hostia. Número 2, Buruaga. Teresa Campos. Teresa Campos, la 4, la primera mujer. Y estaba Matías Prat. El Sardá. El Sardá. El Sardá, que es un tío que opina siempre sobre temas de actualidad, como nosotros. Y yo no salía ni en el décimo. Credibilidad, 0. ¿Y los que no tenían ningún tipo de credibilidad? Pues tú y yo salíamos allá abajo. Eso no lo ponían, ¿no? No. Pero digo yo, si se hace una lista de personas con credibilidad. Bien. Sale en Telecinco el típico experto en credibilidad que tienen allí guardado. Bien. A ese día. Y nosotros no salimos. Pues si tú y yo no tenemos credibilidad, ¿por qué no escribe la gente dándonos la brasa de te has metido con mi hermano? ¿Cómo que te has metido con mi hermano? Cuando insultamos a alguien que nos escribe y dicen, ¿se habéis pasado? Pues si no tenemos credibilidad. Claro, tío. ¿Cómo te lo crees tú? Sí, ¿listo? No sé, nen. Las cosas van como van, tío. Sí, bueno, nen, a ver. Doctor. Haz algo. Estoy ya llevando la mano hacia los pezones. Ya estamos, sí, sí, en un terreno peligroso. Ya estás tocándote ya el ombliguito. Estás con las manitas. Es que estaba mirando, pero no hay Rodolfo, no hay nada. Mira. Bueno, hazme un favor. Pon un tema. Voy a poner... No, quiere uno. Voy a poner 3 seguidos. ¿3? Despaz. Joder. Enorme banda, Despaz. Venga. Venga, venga, porque eso se está... Bueno, estamos bien de volúmenes, estamos preparados. No sé si estamos también. Pues una gente de California se llama Spaz, sacaron en su día un disco que se llama Sweeting to the Oldies. Y vamos a pinchar 3 cortes seguidos, que son los titulados I Hate the Kids, Spat Boy y Smoking Don't Crack Hole. You mean solo, as in sell out. That's dirty. Crazy Wendell. Fuck you, Hank. Aquí estoy, Moco. También tus amiguitos, pero no por mucho tiempo. Tienen algo que decirte y lo van a gritar. Escúchalo detalladamente, porque tú dirás lo mismo cuando Dios te visite. You're a legend, but you're a legend, but you're a legend. Tío, ¿qué nivel? Nivelón los Spaz. What a name, ¿qué nivel? From California, USA. Pues ¿sabes lo que les pasa a los americanos? ¿Qué les pasa a los americanos? Estudio, ¿qué han hecho? Han hecho un estudio y dicen que los hombres de campo, el esperma de los hombres de campo, como Pedro Cordero, al tanto, que el esperma de los hombres de campo, sí, no es tan bueno como el esperma de los hombres de la ciudad. ¿Qué te parece? ¿Y eso? ¿Quién lo diría, eh? ¿Eso quién lo ha dicho? Bueno, un estudio, una agencia americana. ¿Los americanos qué? ¿No son los más listos? Pues hemos quedado que los payeses, al fin y al cabo, que son payeses de campo. Sí. La lefa es mejor. La lefa es peor. Pero si comen mejor. Pues es peor, nen. ¿Quién te lo diría, eh? Pues es por echarle cosas a las cosas de campo. Pues. No, es que allí comen mierda y McDonald's. Pues eso lo ponía. ¿Qué sabrán ellos? Imagínate. Si se comen esas cocas de Siam que son así de grandes. No comen bien en el campo. Y el cordero y todo. Sección Emilio, compadre. Venga, abre. Empezamos con uno de un tal Salud y Anarquía, que dice así: amigos míos de Colaboración Ciudadana, os mando este mensaje para que sepáis que la música que ponéis es una mierda. Ah, bien. Estoy seguro de que la gente le gustaría más que pusierais música de La Polla, Reincidentes, Los Porretas, y no música de heavies mariquitas. Aún no sé de qué se ha muerto el Fernando de La Polla Records, decirlo. Pues tampoco. Se ha muerto de aguantar gente como tú en este planeta. Pero esto es un chascarrío que te hacemos los locutores porque te apreciamos. Pero no sabemos. Se muere de parada cardiorrespiratoria. Todo el mundo se muere de lo mismo. ¿Qué más le dará de que se haya muerto? ¿Se murió? ¿Le va a hacer una estatua al chaval? Pues no. Y ahora está el espíritu por allí tirando grúas, me han dicho. Pues era un poco mala uva, es Fernando. Pues vete tú, vete con cuidado, anarquía. Y cerveza fría. Y una besos, tía cada día. Y besos negros todos los días. Ay. Vaya tela. Ay, vaya tela, que va a poner residentes. Viene aquí para provocar. Viene aquí a meter el dedito en la llaga. Que venga a que por el culo. Yo no sé si pone reincidente o presuntos complicados. Eso. A ver si lo juzgan ya y lo declaran culpable. Claro, tío. Eso hacen la manta, fijo. Bueno, un baile otro nuevo que se llama Teta. Bueno, entra bien, chaval, con el mote. A mí ya me gusta. Señor Dota y señor X, buenas zumbas de turno. Bueno, como todos. ¿Por qué no hacéis más programas intelectuales de esos vuestros? Porque hoy en día la radio basura y la tele basura abundan. Y siempre hay gente, como vosotros, que hacen que el tiempo de oída sea más cojonudo que nada. Por cierto, me aburro sin escuchar lo que despotricáis. Bueno, espero que pongáis buena música que hace falta para amansar a las fieras. Va fanculo a todo. Que este debe estar de acuerdo con la música que ponemos, ¿no? No ha dicho nada de la música. Sí, a este le gusta. Este está bien. Bueno, vamos bien. Uno que nos hace la uno que dice que no y otro que sí. Y ahora Ultraman, que es lo que te decía de las camisetas. Que Ultraman está en la lista de espera y quiere dos. Quiere dos. Señor Dote, señor X, os he pedido las putas camisetas dos veces y ni me habéis hecho puto caso. Pero no tiene. Espera, no hay aquí camisetas, tío. Pero no de su talla, tío. Es que está mal repartido el mundo. Hostia. Nada, hombre, si no me las queréis vender, pues me las podéis regalar, coño. De todas formas, os las voy a pedir otra vez, a ver si os sobran unas cuantas y os doy un poco de pena, mamonazos. Cagadas para todos en estas Navidades. O sea, este hombre ya por hecho no va a escribir hasta el año 2004. Qué morro, o 2003. Tío. Pues mira, también nos vamos a pensar lo de las camisetas hasta el 2003. Nah. Si no, todos somos buena gente. No tenemos camisetas. Somos... Tenemos pequeña y tú eres un tío grande y no tenemos para ti. No, al revés, es pequeño. Pero no te quedan pequeñas a ti. No, me quedan grandes. Las M esas. Él quiere M, pero nos quedan L. Mira, por un par de letras. Por un... Yo por lo que me ha dicho este hombre en Emilio, de sí, tipo, de así como Andreu es el hombre. Sí. Él dice que tiene de parecido mucho con Ronnie James Dio. Bien. Con lo cual no sé si mandarle la camiseta talla M o un llavero que tengo por ahí con forma de camiseta. Para que se la pegue con celo. Dio, ¿eh? Ahora no podemos decir cosas de Dio. 68 años, Dio. 68 años, tío. Ya lo ve ahí, ¿eh? Con su bastón. 68 años son muchos años, ¿no? Ponlo en fila. Pon todos esos años ahí en fila. Y está cantando todavía. Sí, sí, sí. ¿Qué nivel? Con los rizos. Como el pelo como el de Andreu. Pero tiene que salir ya como el de cicatriz las últimas veces, ¿no? Y salía con las muletas. El taburete en una mano. Salía de allí. Pues si me falla el pie. Como diciendo, no subáis muy rápido que igual me tiráis. Anda, 68. 68 años, ¿eh? Joder, tío. Un señor, ya está un señor. ¿Para qué quiere vivir tanto tiempo? ¿Tendrá nieto? Hombre. Avergonzado de su abuelo. Y bisnieto a lo mejor también, ¿eh? También. Pues si, hombre, si es que este hombre con lo pichaloca que ha sido, está emblasado, seguro que tiene que tener niños por todo el mundo. Eso, vamos, los músicos tienen eso. Van dejando niños en cada puerta. Dinero no haces, pero follas como un claro, perranca, ese, ¿no? Seguro que tiene hijos repartidos por todo el mundo. Claro, como Popeye. Sin problema, está en Perú. Está en Perú. Que si le muere uno, van allí y le meten una paliza a quien sea. Bueno, toca. Me lo cago en Dios. Eso sí que es un... bien, no matamos a tu familia. Esa familia sí que es un comando, ¿no? Nosotros le vamos dando mierda de palizas por ahí. Palizas de broma. De palizas de que ni te duelen. Palizas de esas de que ni te duelen. Ay, no, nunca aprenderemos. Ahora vamos, vamos a ver los dos. No, vamos a ver los dos a la vez, que es una experiencia nueva en la radio, hombre. Venga, va. Si quieres hacemos un brindis y todo. Venga, va, coño. Venga. Toma. Venga, por la Guardia Civil. Venga. Por la madre que nos parió. Ahora ya dejan entrar a los homosexuales. Pues claro que sí. Sí, señor. Bueno, y que... Oye, ¿y el ha escrito esta semana el Echenfieber? Claro, la hora de Echenfieber luego. Ah, luego, ¿no? Lo mejor del programa. Hacemos el programa para poder hacer eso. Sí, a ver, tío. Hostia, una noticia buenísima. Hostia, otra buena, son todas buenas. Anécdota de familias tenemos esta semana, si te has fijado, Y de casa. ¿Tienes ahí apuntar las noticias, la foto del marido de Sara Montiel haciéndose la pedicura en la calle? ¿Perdona? Una foto de ese hombre cubano que sale en medio de la calle en Cuba, se ha ido a Cuba. Sí. Y le están haciendo la pedicura. Qué grande foto. ¿Qué dices? Da como asco. ¿Qué verlo. Me estás diciendo? Allí lo hacen todo en la calle. Con esa cabeza de buque que tiene. Sí. Allí, descalzo. Y ahí, cortándole la uña de los pies a una señora. Me están dando asquito. Solo de pensarlo. Y encima no se las cortaba ni él, ¿no? No, hombre. Como es si rico. Fuese, no, como, claro, como me es rico aquí, imagínate allí. Madre. Viene la señora de Marvelous. Marvelous. En el puro y los pone a todos firmes. Qué sensual, ¿eh? Marvelous. Pues sí, te la voy a contar. Cuéntame. Anécdota familiar. Un día llega un padre de un chaval. Empieza como los chistes de Arevalo, ¿eh? De entrada ya. Entra un chaval, ¿eh? Llega un... Está un gangoso mariquita. Está un gangoso mariquita. Bueno, eso. Que... Un juego intelectual de Arevalo. Su padre, ¿eh? Dice, vamos a despertar a la criatura. Son las 10 de la mañana y tenemos que despertar a la criatura. Y está muerto. Entra en la habitación, ¿vale? Despierta que te vamos a ir a comprar un jersey. Unos jerseyes. Y el niño, que no voy a comprar un jersey, que vas a comprar un jersey, que no me mola. Bueno, el padre se mosquea y le echan cara que siempre quiere estar con los amigos y con la familia, ¿no? Y buah, se pone hecho una fiera. Se pone hecho una fiera. Lo mata. ¿Quién a quién? Danos el datos, padre, coño. El padre se enfada tanto que mata al hijo. Por un porque jersey. No quiere ir a comprar un jersey con él. Es que eso es España, ¿no? Eso ha pasado en España, ¿no? Hombre, por supuesto. No sé dónde, pero es que mando. Eso en Cataluña no pasa. Porque mira, ahora vamos a hacer esa misma situación para todos los españoles. La vamos a trasladar a nuestras contradas aquí, a las comarcas catalanas. Ve, va bien. Yo hago de padre y tú haces de hijo. Ve. Te despierto. Chaval, vamos a comprar unos jerseyes. ¿Unos jerseyes? ¿Quién paga? Yo. Ah, venga. Bueno, claro, esa es la primera opción. La segunda es que el niño no quiera ir y el padre diga, pues mira, eso que me ahorro. Claro. Y se acabó el problema. Claro, paga tú, vamos. Es que... Hacemos la segunda opción. Hacemos la segunda opción. Venga. Nene. ¿Qué? Vamos a comprar unos jerseyes. ¿Yo? ¿Un jersey? Sí. Yo no quiero jerseyes. Pues de puta madre. Me voy de caña. Hasta luego. Venga. Y ya está, el problema se acaba ahí. ¿Por qué te vas a enfadar? Tú sabes la típica escena esa que... Tú has viajado por España también, ¿no? Un poquito, poco, pero un poquito. Cuando vas por España, al acabar de una comilona, todo el mundo dice, no lo pago yo. Sí, eso aquí no pasa. Se está flipando, cada uno va... Aquí ver. Esa escena es cuando uno dice, pues aquí hay españoles también que han venido a vernos. Sí. Como los monos de Gibraltar, pues aquí estamos todos mezclados. Y venga. Guacamayo, subiendo, españoles y subiendo catalanes. El nivel, venga, hemos puesto la segunda que tiene fuerza y pisa acelerador. No sé cuáles son peor, si los de aquí o los de allí. Pisa acelerador, venga. Pero bueno, aquí esa escena, una comilona, bien, aquí las comilonas son más suaves, porque no nos gustan las malas digestiones, sí. Somos unos tacaños. En ese momento que un español de los que ha venido aquí infiltrado dice... Sí. Ya pago yo. El catalán se empieza, ay, se me ha hecho algo en el ojo. Y ya se pone a sus cosas. Sí, como ojo, se hace el loco. Algo en el ojo, o te abro echar los zapatos. Y luego dice, ¿has pagado tú? No. ¿Cómo has pagado tú, hombre? Habíamos lo dicho que yo hubiese pagado la mitad. Ah, o algo pues así. Ya pago yo los cafeles. Venga, vamos. Sacarinas para todos. Venga, unos cigalos para todo el mundo, venga. Joder, que vamos a salvar a este de un amigo mío que lo hace muy rico, ya verás. Haría algo así. El amigo, el típico, aquí en los bares, el café. Metemos el pozo en un cafetín y lo centrifugamos. Claro. Vamos cogiendo todas las sobras de todos los cafés y lo vamos metiendo en un cacharro. Y sí. Luego ya se hace una cuba ahí de resto humo. O sea, la familia está hecha con pozo. Y, claro. No, lo vamos a tirar, no te jodes. Pues ¿sabes por qué no hacemos la Sagrada Familia? Porque tenemos que esperar a que se caigan las casas para coger los tochos para hacer la Sagrada Familia. Claro. Por eso. Como se caigan las grúas de allí, más de uno va a salir tarado. Claro, tío. Si yo aquí se cae la grúa, buen rollo. Claro. Cogemos los tochos que han sobrado. Y hacemos torre, anda que no hay torre en la Sagrada Familia. No, más que personas. Más que de todo. Está la Virgen, está el Señor, está el Niño Jesús. Un señor que pasaba por allí, un fotógrafo. Chino, no hay chino. Chino para parar los marranos, tío. No voy a ser chino. Va a hacer una feria muestras, ponerlo todo en fila y mira, es por China. Qué cosas más raras, ¿eh? Qué raros son. Ya están jugando a tenis allí y todo. Los maestros. Sí, sí, pim, pam, pum. ¿Por qué hacen ese ruido? Tiene una pelota y... Ahí se tiene que escapar algún peillo, ¿no? ¿Un saque? Yo es que tengo los halderes muy, muy sueltos y hago una de esas, nen, y yo creo que me voy con el frenazo, ¿eh? Para el vestuario. Además van de blanco, que la nicotina es muy cantona. Buah. En esos casos. Bueno, siempre como la rodancha que llevaba las pelotas de teo, puede decir que se le ha pinchado una pelota o algo. Sí, cuela. Que tenía premio como el huevo kinder. Claro, tú cuando jugabas allí en Roland Garros, sí. Como es tierra, va todo manchado de marrón y no se nota la canela. Claro. Pero claro, eso te pasa en China, que es moqueta. Es moqueta, ¿eh? Eso tiene que quemar, ¿no? Si se tiran al suelo, eso quema, ¿no? No, se tiran. Bueno, si te cae o lo que sea... Coño, pues ya me van con cuidado, coño. Hago un remate de esos de... Eso, si la raya blanca esa que hay rodeando el campo, sí. La hicieran con baldosa, igual sí que se caerían. Por los tropezones. Hostia, ya con mármol. Eso tendrían que hacerlo para una risa, ¿eh? Claro. Alguna piedecilla o algo. Coño, ahí puesto aquí tropezado. Claro. Te lo estamos diciendo, tío. Estamos haciendo broma aquí, a ver si cae. Ya has caído. Si es que español tenías que ser. Bueno, ponemos otro tema. Va a pinchar otro tema. Mira, lo What Happened Next. Mira. Anda. Bandana Core aquí. En sí, el señor, programa. Y haciendo una versioncita, ¿no? De los Gorilla Biscuit, ni más ni menos, del Stan Steel. Qué nivel, ¿eh? Como un poco más rápida es. Sí, sí, más rapidita, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, un poco así, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pues lo pinchamos. Sale en una cinta que se llama The First Years y suena muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? Oye, no, ¿tú crees que este programa le estará gustando a Luis? Igual sí, de música. De música, bueno, de contenido no, pero de música. Y si no, que escriba. si no, que se joda. Claro. Joda. Ya le dijimos que venga un día a hacer un programa aquí. Él hacía radio antes, ahora sí, no quiere hacer radio. Hacer un programa aquí, un especial. Ahora lo vamos a joder, lo hemos dicho en antena. Especial Luis. Tendría que venir aquí y hacer un programa en directo. Y canciones todos de Luis. Luis Aguilé. Luis Cristina Aguilera. Luis Miguel. Luis Enrique. Luis Crudos. Luis Ramón, ¿eh? Claro. Bueno, mire, estamos bajando ya. Esos son chascarrillos para que le preocupa de que se ha muerto el batería a la polla. Sí, que dice, bueno, si no te gusta el programa, pues cambia de emisora, porque seguramente habrá algún programa en Radio Pica que te gusta más que este, y solo con ponerlo tiene bastante. No, escribe el enemigo para provocar, ¿no? Sí, escribe para picar, ¿eh? Así te puedo hacer que digan alguna cosa mala. Pues no. What happened next? Sit down and catch one. What's learned you didn't show? Not for me, Sandra. What's learned you didn't even know? Keep myself with my eyes off. Stop, glued on this thing. It's still the time. Which would I burn? Not holding out. We're a bad deal for something real. You know, I like to say facts, but it's dead. And I hope when they left, I'm now versión, ¿eh? Stand Still. Hay un grupo que se llama así, tío. Sí. Stand Still. El cantante tiene bigote. Stand Still. Los grupos que acaban en L son muy catalanes. Lleva bigotes. Que el bigote se lleva mucho ahora en Cataluña. Aquí no sé, estamos poniendo ahora como bigote, de moda. Pero es que desde que somos independientes, hemos dicho, mira, fuera. Todos con bigote. Todos con bigote. Chicos y chicas con bigote. A lo rojo, ¿sabes? Oye, no, que era mi equivocado acento de registro. Te has ido a Galicia un poco. No, pero bueno, me he equivocado. Pues sí, desde que somos independientes, sí. Ahora todo el mundo lleva bigote en Cataluña. Me he precipitado. Ahora me he precipitado al poner el compás, mira. ¿Qué te ha pasado? Has puesto lo que no te tocaba, ¿no? Claro. Si es que, de luego... No se puede estar en misa y a la ¿qué tajada. ¿Quieres? ¿La hora es en Fuel ya? Claro. Hola, ¿eh? Si viene el chaval apretando, ¿eh? Viene... No. Hace tiempo que no lo veo. ¿Qué será de su vida? ¿Lo has visto tú últimamente? No, ya hace muy bien que no lo veo. Lo tengo que ver porque tengo compás suyo. ¿Onda? Y lo que es más grave, él tiene mío. Lo si tuyo, no... lo sé, mira. Pero lo tuyo, eso pica, ¿eh? Mira, a ver si pica. Tío raro, ¿eh? Más que las personas. Claro. Evangelio según es en Fewer. Capítulo 6, versículo 89. Poca cultura y mucha gula veo yo en este programa. Yo no como pulpo, ni atún, ni sardinas. Van intelectuales y hacen pelis de hacerse malos. La rosa es roja, el clavel es azul. Bájate los gallumbos que te daré por el bull. Tú eres mierda, mierda para ti. La literatura da peste. Todos vosotros merecéis morir a manos de un hijo de puta de 120 kilos con una máscara de cuero y un cuchillo. ¿Será cabrón el Bush? Bombardea un domingo y nos quedamos sin ver los Simpsons. Mi pene nunca ha medido 39 centímetros. Hola pajarito, hola gatito, hola señora gente. La hora de Senfewer. Señor doctor y señor X, ¿pero qué pasa, payos? Anda que no, cómo ha degenerado la puta página. Es que necesitáis sacar fotos de peña en bolas para ganar audiencia. Pues a partir de ahora visitaré la web diariamente. Que la gente envíe fotos necrofílicas de estas que salen en el Hola. Sí, hombre, sí. Las de Sara Montiel con el cubano. Si eso no es necrofilia pura y dura, que baje Dios y lo vea. Joder, ya me veo al cubanito. Uy, tos. ¿Qué? Uy. Hola, nen. Es que leer tanto rato, coño, estoy enfermo, coño. Bueno, nen, bueno, tranquilo, no te enfades, joder, doctor. Ya me veo al cubanito lamiéndole el conejo entre grapas quirúrgicas y puntos de sutura. Mira, chato, que me he quitado las estrías de los labios mayores. Ah, y te has fijado en la vulva. Ya no supura ni gota ni gota. Qué barrete ese. Alaska Petarda vende tus discos a 3 talegos, imbécil. Después de todo, luego tú eres la primera en poner billetes sobre la mesa para salir en los 40 principales. Eso sí, en su sección alternativa y no comercial. Sí, ya se sabe, esta chica era punky de la movida. Este concierto independiente, alternativo y no comercial está patrocinado por Leguina y el Ayuntamiento de Madrid. Igualito que Manu Chao en la Merced. Me gusta la moto, me gustas tú. Pues con vaselina te la metes por el bull. Oye, a ver si quedamos para el estreno de Perros Callejeros 3. Superfilm de la leche. Primero fue el vaquilla, luego el torete, ahora el ternera. ¿Qué chascarrillo hace, con la carne? Yo su ternera, pero ¿dónde te has metido, chalao? Seguro que está escondido debajo la cama y los maderos destrozando toda Euskal Herria. Pom, pom, ¿quién es? ¿Está Josu? ¿Qué Josu? El ternera. No, no, señora gente, aquí solo vive Pepe Solomillo. Hostia. Qué mal. Se enfibe. Entre lo enfermo que está el doctor hoy, que tiene el ánimo bajado. ¿Y tus chistes? Joder, ahora la Aznara, úsease la botella, que quiere entrar en política. Seguro que todos los del PP tienen que llevar un buen rebote. Hija puta, esta tiene un enchufe que te cagas. Claro, como se folla al jefe. Hola, señora Botella, ¿la familia bien? Me alegro. ¿Y Anita? Ay, es que es toda una mujer. Adiós, adiós. ¿Has visto qué patas de gallo? Claro, como en la tele sale hipermaquillada. Y encima esta semanita de programa Barça-Madrid. Uy, qué nervios, no pude dormir en toda la noche. Bueno, es mentira. Pero ¿por qué no hacemos una porra? Yo pongo un 3-1. Si gano, me la chupáis. Si no, se la chupo al X. El doctor que se joda, que no me escribe nunca y mastilla los CDs. Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo. Quiero que gane el Madrid y al X se la chupo yo. Agur. Venga, niño. Es resalado, ¿eh? Sí, es buena persona. En el fondo, sí. Debajo de la gorra. Y se lava, lo justo. Lo justo, sí. Hombre. Porque es estudiante y los estudiantes lavan lo justo. Estudiante, buena vida, ¿eh? Estudiante. Poco dinero, pero buena vida. Sí. Nosotros somos currantes, poco dinero también. Sí. Y mala vida. Bueno, tú tampoco es que vives muy mal, ¿eh? Uy, te yo veo soy que un tío con suerte, te ¿eh? Te veo que estás cansado. Estoy enfermo, tío. Es que estás enfermo, ¿eh? La chungo, hostia, ¿eh? Estás enfermo, ¿eh? No estás pa' hostias. ¿Pero qué tienes ahora? Ahora mismo me duele mucho los lumbares. Ahora mismo no te apetece estar sentado tanto rato, ¿no? Y hablar. Tengo ya la voz. Ponte así de pie y cántate algo. Uy, ahora claro, ahora... Ah, mira, la gorda esa de Operación Triunfo. Oh, gorda. La chavala. Chavalita. La chica esa de Operación Triunfo, que da más faena darle la vuelta que saltarla. Pues no herirla, ¿eh? La rosa esa. La gorda. La gordita. La gordita, la gordita, la gordita. Esa también tiene problemas de cuello, mira, como yo. Y claro, lo que te decía antes, yo cantaba cuando teníamos el grupo, yo cantaba como Bisbal. Y no triunfemos. Descarado, ¿eh? Ni fuiste a América. Un Onda, ¿eh? A Bisbal. Un Onda. ¿Qué dices? El hijo de la gran puta. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí, el Onda. Onda, un Onda. No. Que sí, coño. Te iba a engañar yo. Sí, te voy a pagar lo mismo. Onda, un Onda. Y no te lo quieres haciendo el gilipollas. Pero no hace ni un año, ¿eh? Ya, un millón de discos. Un Onda. Un millón de discos, ¿eh? Sí, yeah, ponlo en fila también, ¿eh? Claro, los niños con el niño. Chaval, de los ricos. ¿Cuál es la suya? La suya, ¿cuál es? Que no me acuerdo la canción. Corazón Latino. Corazón. Mira. Toma ahí. Un cosquete, mira. Pues tú, como estoy enfermo, tengo coartada. Tía, tío. A mí de tal manera que me gusta el Bustamante, ¿eh? Es el del andamio. Enrolla, sí, es que se enrolla con unas mujeres. Unas gachises de cagarse. Pues gachises esa vi yo y no me va, ¿eh? ¿No te va? No me va. Bueno, pues déjalo, ¿eh? Es igual, ¿eh? Para él, ¿sabes? Para él. Pero tú, ciudadana te regala esa chica. Tú, de entrada, no. Probar, lo que se dice probar, no la vas a catar. Ni ella a mí, no te jodas. El puto doctor Arritmia, here we go. Bueno, puede que la chica no cante bien, pero tiene mucho dinero. Y las influencias son las influencias y los billetes son los billetes. Los billetes, ahí sí que me has pillado. Ahí los billetes me has pillado. Porque ahora no te compraría ese DVD de 19.000 pesetas. Sí, sí, ese es el mejor. ¿Eh? Ese es el mejor, pero porque lee de todas las zonas, que claro, ya te lo he dicho. Te compras el mejor, pero el más caro. Eso puedo consumir. Que los caros no leen las zonas bien. Que los caros leen lo que yo diga que tienen que leer. Porque te compras todos los DVD de todos los países del mundo. ¿Qué sabrás tú? Y aparatos en el comedor, que queda muy moderno. Y los mando a distancia, ¿dónde los metes? Ay, el mando a distancia. Si tienes un... Te tienes que poner como un cinturón de balas, pero de mando a distancia. Claro, tío. Luego el problema es... Que no hay mando a distancia en una casa ya, ¿eh? La tele. Sí. El vídeo. ¿Eh? El DVD. Sí. El equipo de música. Y que tenga uno, porque el mío tiene dos o tres. Sí, yo tengo dos o tres y no utilizo. Luego junta encima de la mesa el teléfono fijo. Inalámbrico. Hostia. El teléfono móvil. Ya, Se ve más gente el móvil de todas esas personas. Que hay que poner una mesa solo para los artilugios. Sí, sí, ¿eh? Todos los valores de comunicación. Los valores. Suena el móvil, te pone el mando de distancia al vídeo en la oreja. Sí, ¿qué está pasando aquí? Eso le pasó a la abuela. Cambias de canal y en realidad estás llamando a Ucrania. Claro. Eso le pasó a la abuelita de la señora de aquí. Sí. Tenía que llamar por teléfono, cogió el mando a distancia y empezó a cambiar de canales. Y decía. Y el presentador picándole al cristal, ¿no? Sí, diciéndole, sí, señora. Eso no suena, ¿eh? Eso no suena, ¿eh? Y estaba con el. Como los programas esos, que ahora lo que está de moda es decir, te mandan un mensaje. Sí. Y ponemos aquí abajo en pequeñito tú las gilipollas que nos has mandado. Que distrae, que no puedes ver el programa en sí. Pues coño, ¿cómo te voy a mandar un mensaje si no encuentro el mando? Ni el mando, ni el teléfono, ni nada. Tía. Son unos hijos de puta. Podían dominarnos. Podían hacer una operación. Más. Podían dominarnos más. Que nos nominen y que nos echen de la radio o algo. O de nuestra casa. A ver si lo hacemos bien. ¿Por qué no nos echan de casa? Pues más que nada porque hasta que no dejes de pagar, no te echarán. O sea, tú mientras vayas pagando, no te van a echar. Eso sí, no dejes de pagar. Porque como dejas de pagar, la has cagado. Si dejas de pagar, pues viene un señor que no conoce. Que tiene llaves de tu casa, probablemente. Y el te Estado winda. Te controla, te da un toquecito así en el hombro. Y dice, Te dice, o me paga o hasta luego. Te pago, hasta luego. Pues claro ya, putos españoles. Claro, lo has hecho venir. Pero bueno, los españoles no pueden entrar aquí. ¿Se te ha quedado alguna noticia colgada? ¿Eh? Porque estamos ya para cerrar, ¿eh? Estamos para cerrar, sí, pero ya sabes que me queda. Me ¿no queda te gustan? Decir, no, porque ya, ¿qué les voy a decir? Que hay 2 millones de parados. Hay 2 millones de parados, cifra que le parece perfecta al gobierno. Sí, dice que... En el cono sur, en Argentina, se están muriendo de hambre, cosa que le suda la polla a todo el planeta. Sí. Se están viendo imágenes de niños muriéndose de hambre, blancos, que no lo habíamos visto nunca. Pues ahora también. Y bueno, los putos ricos siguen haciendo sus putas reuniones con sus putas limusinas. 100 limusinas aquí para traer rapero al Palau Sant Jordi. Hijos de puta. Hijos de puta. Hijo de puta, hasta el chofer de la limusina. Todos. Sí. Los cogía yo y les metía de patas en la boca a todos. Y se metían la mierda del coche en el culo. La Cristina Aguilera esa está a mí en todos. Está puesto o ahora os metéis todos aquí en este avión y vais todos a tomar por culo con los premios en TV. Está enfadado. Que me den mi ondas. Tío, el pavo. Tú, claro, como no has pillado, ya te has quedado así, cabipao. Dale los datos, pues mira, yo me voy a ir. Ya, bueno, no te vayas, espérate. Quedan 2 minutos y una canción. Pues venga. Que estáis escuchando Colaboración Ciudadana, que esto se emite todos los martes a las 18:45 y a las 23 horas. Y que si queréis escribirnos, lo podéis hacer al apartado de correos 25.193.08080 Barcelona. O lo podéis hacer a colaboracionciudadana.com. Entonces, tenemos un señor que ha invertido un tiempo de su vida en hacer unas camisetas, y en hacer una promoción de ella vía visual. Y pronto las chapas. Y está haciendo las chapas. El pero comando claro, haciendo chapas por ahí. Vamos haciendo chapas, pero vosotros no compráis camisetas. Y el chaval ha hecho una inversión y todavía no se las ha quitado encima. Y encima hay más gente que quiere camisetas, pero esas camisetas no le sirven porque le van pequeñas o le van grandes. Una de dos. Comprad la puta camiseta, no seáis catalanes. Comprad camiseta y pedir más camisetas, porque si no, no llegaremos a ningún sitio. Esto no tiene sentido. Claro. Digo yo. Este ha sido el toque flamenco del programa. Te veo muy mal, doctor. Nos vamos. Cerramos el programa con una enorme banda que se llama Converge. Con un enorme disco que se titula When Forever Comes Crashing. Y con un enorme abrazo a todos nuestros queridos oyentes que nos aman y nos desean. Y a todos aquellos que nos odian también, porque somos gente de buen ver y de buena salud. La canción se titula Conduit. Yo lo dejo sobre la mesa. El que lo quiera apuntar en la hoja de estadísticas, que lo apunte. Y el que no lo apunte. Y el que no, que le den por el culo, como sí, a todos los de los premios de la MTV. No me canto mal. Somos un poco sucios. España está decepcionada porque a Enrique Iglesias no le han dado ningún premios de esos MTV cuando estaba nominado a 4 premios. ¿Qué? ¡Te den por culo! Si no gana bastante dinero. Si no vive aquí. Sí, eso es el que más paga, si no, le dan el premio. ¿Quién vota ahí? No sé. Y no vota nadie. No sé. Y los que votan, unos hijos de puta, y que les den por culo a todos los que votan. Hostia, doctor. ¿Cuánto ha costado esa fiesta? Buah. Y hay gente pasando hambre. Buah. Cago en Dios. Bueno, el comando, mira las cosas del comando. Bueno, el doctor ya se ha enfadado, lo que hay. Estoy malo. La semana que viene volveremos con relato y esas cosas. Con relato y con mejor humor, por favor, venga, doctor. Venga. Que te veo un poco enfadado. Son los Converge, ¿eh? Venga. Adiós. Deu.